No, yo pienso que sobre eso está todo escrito, pero es difícil, ¿no? ¿Cuál fue de verdad el grupo más importante de la historia del rock en la Argentina? Y habrá muchas opiniones y a lo mejor depende de las generaciones, ¿no? Y el gusto. Y el gusto. ¿Fue Sumo o fue Soda Stereo? ¿O fueron los Redondditos de Ricota o fue Serú Girán? Hay que elegir necesariamente a uno. Y no, no, bueno, pero es un juego. ¿Fue Almendra o fue Manal? Y habrá quien dirá La Renga. Y otro dirá, ¿qué quiere decir? No, me quedé pensando en las variables, gusto, y todo lo demás. Hay que también sumarle la variable contexto. Claro. Contexto histórico. Sí, exactamente, ¿no? Pero puestos a escoger, como dice la canción de Serrat, si hubiera que en el juguemos a. ¿Y cuál fue el solista más importante? O cuál es, porque a lo mejor no fue, sino que sigue siendo. ¿Y por qué lo consideramos? ¿Por la obra completa, por un momento, por la actualidad? El que se murió está preservado por el paso del tiempo. O sea, su muerte nos priva a ver a Luca Prodan a los 50 años y lo En una conserva, posible decadencia. claro, y lo conservamos, pero ¿quién dijo que podría haber sido decadencia? Y en ese sentido, que Spinetta ya no esté entre nosotros desde principios del año pasado, le da un plus sobre Charlie, que sí está, y entonces sí vemos lo que sería la decadencia o el estado en que Charlie está, y entonces la competencia se hace poco leal. La verdad que no lo sabemos. Y en todo caso habrá muchas opiniones diferentes y bienvenidas las opiniones diferentes. Y por otra parte no es un campeonato de fútbol en el que tiene que haber un campeón y un subcampeón y uno va a la copa tal y otro a la copa tal, sino que en todo caso es una disciplina donde los talentos conviven, pero creo que es parte de la pasión la de tratar de hacer rankings, aunque más no fuere personales, ¿no? En la pintura, por ejemplo, hay una especie de consideración sobre que los cuadros más importantes de todos los tiempos son estos. La Mona Lisa de Da Vinci, Guernica de Picasso Meninas. y Las Meninas de Velázquez, ¿no? Sobre eso, sobre esos tres hay como una unanimidad. Después cada uno lo pone donde quiera. Y hay un crítico literario importante que se llama Harold Bloom que escribió un libro llamado El Canon Occidental, donde dice, bueno, es mentira que no haya grandes y pequeños y sobrevaluados y productos del marketing. Los dos más grandes de todos los tiempos son Shakespeare y Cervantes. Literatura inglesa y literatura española. Si Dios existe de verdad, Dios es Shakespeare o Dios es Cervantes. Y después hay estos 10 que son imprescindibles en la historia de la humanidad. Y ahí cuela Borges entre esos 10 para Harold Bloom. Y dejémonos de joder. Existe Kafka y no es lo mismo Kafka que uno producto del marketing de los últimos 50 años. No es Paulo Coelho uno de los escritores grandes. No, eso es broma. Hay inteligencia, saberes, ranking, personas que leen, críticos importantes. Entonces, seguramente cada uno tiene, ¿no?, su consideración personal. ¿Y dónde lo ponemos a Lito Nevia? ¿Y en qué lugar está Moris? ¿Y Fito Páez cabe entre los grandes de la historia o no? ¿Y Andrés Calamaro se cuela ahí o no está? ¿Y de las bandas? Y es una discusión o una conversación agradable, siempre y cuando no salga alguien fanático que dé la vida por algo, entonces que no se pueda discutir, ¿no? Que eso también ocurre, el De fanatismo. los que siempre hay, ¿sí? Que dicen, no, todos esos son de mentira, el de verdad es Ricardo Iorio. La mejor banda es Hermética o Alma Fuerte, o el mejor es Papo, o qué sé yo. Y sin embargo a todos nos gusta, los 100 primeros discos de la historia, los 10 primeros guitarristas, los 5 mejores, y elaboramos esas categorías, ¿no? Cuando Claro. no aparece el argumento de, pero fulano llenó tantos estadios, entonces es más grande que tal otro. Claro, y ahí entramos en un problema, ¿no? Sintetizar en eso de coma mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas en este momento en simultáneo, porque si una cosa es popular necesariamente es buena, pero puede ser un grupo, un solista de música popular muy bueno sin llegar nunca a ser popular, digo, ¿y qué es la popularidad? ¿Es representar al pueblo o es tener muchos oyentes? Y entonces es todo un tema, ¿no? Como quiera que fuese, bueno, lo discutiremos otro día, porque esta noche para nosotros es noche de Fede Benítez. Espinetalandia. Y entonces hay una opinión sobre la historia. Sí, señora, a esta hora en que el jueves está deslizándose silenciosamente hacia el viernes, a la espera de la tormenta imperfecta, ¿o no? A esta hora en que la jornada hace tiempo que es velada y en un ratito madrugada, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes conocen el ideal de ir conformando hora a hora, ladrillo a ladrillo, programa a programa, un muro gigante de la historia del rock en la Argentina. Con sus eras, sus discos, sus artistas, sus tendencias, sus movimientos, sus grandes discos, sus canciones, pero con la certeza de que una vez armado ese muro, estará tácito en el aire, irá disolviéndose en el recuerdo de ustedes y de nosotros. O tal vez tenga una sobrevida en internet, aquel sitio que parece darle a todo una segunda y una tercera oportunidad. Abrimos las vías de comunicación del programa Fede Benítez antes de empezar a girar por el mundo de Spinetta. Así es, estamos online en nuestro Facebook, somos Polifonía Nocturna, ya tenemos saludos de nuestros amigos. Roberto dice, hoy no me pierdo la audición en homenaje a Don Luis. Dice, ya viene la lluvia, mientras espero te escucho. Albert comparte una imagen de Spinetta en el muro de nuestro Facebook, dice, buenas noches, saludos. Rodrigo Lamardo y Leo Acevedo prepararon hoy un programa especial. Se sabe que para el culto spinettiano y en general para la historia del rock, el disco Artaud, al que dedicamos dos programas consecutivos, los dos últimos dos de Spinettalandia, los dos jueves anteriores, constituye un momento único y excepcional. Creatividad iluminada, disparos hacia la nada, un disco que ni siquiera tenía forma normal, que ni siquiera era de la banda que acababa de, en todo caso, disolver, Luis Alberto, Pescado Rabioso, pese a que se presentó como tal y que hoy en los lugares de reventa de discos long plays trepa hasta 10.000 pesos. Tan inconseguible, tan raro, tan diferente, tan distinto, tan poblado de resonancias. Dijimos, vamos a seguir con Artaud y lo que proponemos hoy es un programa realmente especial. Es el disco Artaud completo, sus temas históricos. Todas las hojas son del viento, Cementerio Club, Por, Superchería, La sed verdadera, Bajan, A estar hosta del idiota, y Las habladurías del mundo, todos, del 1 al final, pero en versiones alternativas al disco de Luis Alberto Spinetta. Es un disco tan importante que todas las canciones tienen versiones, y muchas. Bajan, por ejemplo, tiene una histórica de Gustavo Cerati, tiene otra de Andrés Calamaro, tiene otras. Y así uno va descubriendo que la influencia del artista y del disco en particular y de cada una de esas canciones es mucho más vasta de lo que uno supone. Hay hasta un disco entero de reggaetón que canción por canción va siendo Artaud del principio al final. Y nosotros armamos un disco imaginario en que van a estar Fito Páez, Gustavo Cerati, Leo García, Pedro Aznar, Gonzalo Aloras y un seleccionado de músicos haciendo todos una misma canción, la cantata de Puentes Amarillos. Ahí estarán Lito Vitale, Celeste Carballo, Baglietto, Santa Olalla, Cantilo, David Lebón, Hilda Lizarazu, Aristimuño, Claudia Puyol, Los Tipitos, Gabo Ferro, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Fernando Ruiz Díaz, Machi Rufino, Rodolfo Mederos, M, Héctor Star, Juanse. Y siguen las firmas, porque fue esa noche especial del verano pasado en que se celebró con el título de Alma de Diamante un festival completo de homenaje al flaco al cumplirse un año de su muerte. Así que esta es la idea. Uno a uno los temas, primero con una mención del original, un toque del original, y después la versión. Empezamos por el uno del disco, Todas las hojas son del viento. Así grabó Spinetta en Artaud. Dale tibia leche de tu cuerpo. Y así grabó esta misma canción el rosalino Gonzalo Aloras. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento. que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Bienvenido a Spinetalandia. Ejemplo de versión totalmente respetuosa y adherida como una piel al original. ¿Eh? No se trata de comparar, no estamos queriendo comparar a Spinetta con la gente que homenajea los temas de Artaud, sino en todo caso mostrar de qué manera el arte de la influencia se ejerció, entre otros discos, con este disco. Esta es la segunda canción de Artaud original, la versión de Spinetta, Cementerio Club. El tema cuya letra vio él una vez en un calabozo cuando estaba detenido como otro que había escrito unas palabras de él. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Han pasado por nuestro programa el baterista Pomo y el bajista Emilio del Guercio, que tocan en este tema junto a Luis Alberto Spinetta, en este raro trío con otras posibilidades formado para la grabación de este disco. Pero este es Spinetta. Hace 40 años exactamente, grabando Cementerio Club. Esto es Pedro Aznar haciendo este mismo tema en homenaje a Spinetta. También está Pomo y está grabado en vivo en Palermo, frente a la Feria del Libro. Caí muerto. ¿Qué le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo? Que Spinetalandia, el mundo de Luis Alberto. Tercer tema de Artón, el original. Por el juego del cadáver exquisito, una palabra y otro, eso heredado de los surrealistas franceses o de los juegos infantiles. Este es Spinetta. Una palabra él, otra palabra su esposa Patricia. Una y otra. Uno novela del otro y el otro novela de uno y se escribe en ese juego. El resto es la capacidad de Spinetta para cantar y melodizar. Esta es la versión original. Este es Leo García haciendo Por. Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, piel. Te marcas mi. Bienvenido a Spinetalandia. 23:30 ahora recorriendo nosotros los meandros de Artaud y su repercusión en el rock en la Argentina. Podríamos trazar repercusiones en el rock latinoamericano. El cuarto tema de Artaud se llama Superchería. Van a escuchar una rareza absoluta. Bajo el nombre de Teatro de la Crueldad, un músico llamado Jerónimo Naranjo ha publicado en internet una versión completa de Artaud, pero en reggaetón. Todos los temas versionados rumbo al reggaetón. Este es el original de Spinetta. Superstición. ¿Y cómo suena la versión en reggaetón de Jerónimo Naranjo de el mismo tema? Bueno, suena así. 23:34, Jerónimo Naranjo, con un seudónimo, Teatro de la Crueldad, bien para el rumbo Artaud, haciendo su versión de un tema histórico de Artaud, Superchería. Y ustedes, que si tienen deseos, interactúan con nosotros. A través de Facebook, bueno, Fernanda Fontela nos envía una carita sonriente. Sabrina D'Angelo dice, mi preferido del Flaco, en relación a Artaud. Melina nos saluda, dice, hermoso programa, gracias. También tenemos el mensaje de Yasmín Conejo, de mi favorito, favorito del Flaco, y Bajan y Cantata de Puentes Amarillos, una de mis favoritas, las que más me significan, Volando y Feliz. Ya viene la cantata y ya viene Bajan, ¿eh? Nicolás Leoni dice, Polifonía querida, hace mucho que no los escucho, les pido que le manden un saludo a Luis Alberto Marcial, un amante de Luis Spinetta. Saludos desde Córdoba. Y se llama Luis Alberto Marcial, nada más y nada menos. Escucharon recién de Jerónimo Naranjo la versión de Superchería. Tenemos también por él La Sed Verdadera. Spinetta grabó el tema número 5 del Artaud original, La Sed Verdadera, así. Sé muy bien que has oído hablar de mí, y hoy nos vemos aquí. Y la versión de Jerónimo Naranjo, llevando el tema para otros mundos, suena así. Sé muy bien que has oído hablar. Pero la paz en mí nunca la encontrarás, si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Por tu vida fuera del chino estás, pero hay otro que y yo no soy. Yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. Viste la piel. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Cantata de Puentes Amarillos es sin duda una canción clave de la historia del rock, de la historia de Spinetta y de la historia de Artaud. Ustedes saben que Antonin Artaud, el poeta maldito francés, el que murió después de que le aplicaran el electroshock, el perseguido por la cultura oficial francesa, le dedicó una parte de su análisis histórico a la obra de Van Gogh, otro maldito, pero de la historia de la pintura y las artes plásticas. El pintor extraordinariamente talentoso, hoy reconocido como un genio, que no vendió en toda su vida un solo cuadro y que vivió prácticamente de la caridad ajena. El que enloqueció y se cortó la oreja, como enloqueció también Antonin Artaud. Los puentes amarillos refieren estrictamente a la pintura de Van Gogh. y el coqueteo de Spinetta con la locura de dos artistas malditos responde también a su experiencia en París, como nos contaba el baterista Pomo, a sus deseos de salir de la normalidad. Por eso un disco hartó que no cupiera en su versión original en long play en ningún anaquel. Por eso un disco sin grupo y con grupos rotativos. Por eso esa apertura mental hacia los bordes de la locura, o en todo caso, la salida pronta de la normalidad. Por eso el consumo de sustancias que alteraran la forma de ver el mundo. Y Cantata de Puentes Amarillos, un tema de 8 minutos de extensión, al que hay que ingresar con una guía, porque si no es difícil de entender exactamente a qué se está refiriendo, pero que tiene una poderosa visión respecto a la vida. Por más que me esfuercen, jamás voy a pensar que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Ha quedado impreso en la historia de la música como uno de esos momentos que solo Spinetta y un artista de su categoría y de su capacidad de delirar y convencer a los demás de que el delirio era bueno y positivo pudo haber logrado. En el concierto con que se lo homenajeó, el verano en Villa Gesell, Alma de Diamante, un seleccionado muy grande de músicos, todos los que habían sido convocados, se reunieron sobre el escenario para hacer la versión de Cantata de Puentes Amarillos. Lito Vitale, que era el director musical, Celeste Carballo, Baglietto, Juan Carlos, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo, David Lebón, Hilda Lizarazu, Lisandro Listimuño, Claudia Puyó, Los Tipitos, Gabo Ferro, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Fernando Ruiz Díaz, Machi Rufino, Rodolfo Mederos, M, Héctor Star y Juanse, más la banda estable, todos tributando a una canción maravillosa. La versión de Luis Alberto Spinetta, la original, empieza así. Con una guitarra bien a la española, grabada solamente en una parte del audio original de los canales de que disponía el flaco para dejar impresa su pequeña obra maestra, que contestaba además a la idea de Jorge Manrique, poeta español del medioevo, que afirmó que todo tiempo por pasado fue mejor. Canción sobre la locura y la vida. Todo camino puede andar. Sobre Van Gogh, Artaud y el propio Spinetta. Todo puede andar. Este es Spinetta en Artaud. Esta es la canción plural, el homenaje de todos los spinettianos a una canción maravillosa. Vamos a terminar este concierto. Les voy a pedir un aplauso enorme para Guillermo Arrón en guitarra. Las luces para él, por favor. Marcelo Novato en batería. Luciano Vitale en guitarra acústica. Y el maestro Marcelo Torres en el bajo. Vamos a invitar al escenario a todos los que participaron aquí, los Tipitos, Liliana Vitale, Hilda Lizarazu, Claudia Puyó, Héctor Stark, Gustavo Santaolalla, Gabo Ferro, Lisandro Aristimuño, Machi Rufino, M, Fernando Ruiz Díaz. ¡Qué show, señoras y señores! Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Claudia Puyó, Pedro Aznar. Bueno, esto que vamos a hacer ahora, Miguel Cantilo, a todos. Esto que vamos a hacer ahora es una jugada de final. Luis Alberto Spinetta tenía dentro de su gran cabeza musical grandes obras de arte. Una de las que nos dejó fue Cantata de Puentes Amarillos. Vamos a tocarla como final. Gracias. Thank you. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo al ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Todos cantan y es la versión colectiva de un montonazo de músicos importantes de un tema central, Cantata de Puentes Amarillos. Y ustedes, ya saben, combinan con nosotros, van y vienen por el mundo de Facebook mientras estamos aquí, en vivo esta noche de Polifonía, versión Spinettalandia. Ana Paula Méndez dice, muy interesante amigos, gracias. También tenemos mensajes de Seamus by Seamus, dice, buenas noches amigos, grosso programa, como siempre, llegué medio tarde, la versión de Todas las Hojas era la versión del conductor televisivo Topa. No, son de, la versión es de Gonzalo Aroras, rosarino. Muy bien el Loco Naranja, abrazo de aviones con Tormenta Eléctrica. Ana Valiente dice, el disco Artó, cómo amo esa música, gracias Polifonía por el Luis Alberto nuestro de cada día. El Flaco se merece todos los homenajes. Esta superstición es una muy buena y respetuosa versión. También dice, muchas tardes de mi adolescencia escuchando la cantata y todo el Artaud a mis 50 y tantos me sigue conmoviendo. Me hubiera encantado estar en ese homenaje tributo en Gesell. Gracias Polifonía por traer algo de ese momento aquí y ahora. Creo que lo podés encontrar en internet con un buscador de canciones, con YouTube está el espectáculo completo. Albert comparte un álbum de fotos, que tiene que ver con este show, un álbum completo en el muro de nuestro Facebook, Alma de Diamante, todos cantamos a Spinetta, se llama el álbum. Lo pueden ver si quieren. Alba Noemí dice, cantata de Puentes Amarillos, el mejor homenaje en esta noche de Spinettalandia, calmando la ansiedad de esperar una tormenta anunciada que nos preocupa. ¿Qué tal si la rebautizamos como Tormenta Artaud? Dice Alba. Gracias Polifonía por la simbiosis de tanto talento. Bien, Sabrina D'Angelo nos postea una ilustración de Van Gogh con un ciprés y el amarillo tan Van Gogh. Y dice, yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños, Cantata de Puentes Amarillos. El próximo tema después de Cantata en el disco es otro clásico, Bajan, gran canción rockera de Spinetta. Spinetta, cuando grabó Bajan, hizo esto. Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, cuando el grupo se separó por primera vez en su primer disco solista, En Amor Amarillo, también en el lugar del disco en que Spinetta había incluido su versión, hizo esta versión de Bajan. Me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo o discos que han sido, que son muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Artaud, de Luis Alberto Spinetta, en ese momento llamado Artaud por De Pescado Rabioso, aunque en realidad básicamente lo hizo él el disco. Fue un disco súper importante, yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo

campanas, oigo trinos, voces, oigo mar. Nikita Nipone haciendo su modo de las habladurías del mundo, cerrando este programa que le dedicamos harto completo, el disco íntegro, en versiones de intérpretes influidos por la obra magna de Luis Alberto Spinetta. Hicimos esta noche de Spinettalandia, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Ricardo Artola. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce Carlos Polimeni. Gracias a ustedes por haber estado aquí. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.